¿Qué tal te ha ido hoy? Esto es Enciende la Noche. Durante 120 minutos, la mejor música que puedas encontrar a esta hora en la radio. ¿Te ha llovido? A mí no, porque ya me he guardado de no salir. Hace un rato, fumándome un cigarrito ahí fuera, en el jardín. Si es verdad que se había aclarado el cielo, estaba estrellado y... Pero se acabó. De nuevo nubes. Y un frío. 9 grados marca en este momento el termómetro en el exterior. Y eso que hace cuestión de 10 días te estaba contando desde el corazón de Andalucía que había llegado el verano. Bueno, no había llegado el 40 de mayo y para eso quedan al menos 19 días y un mes exacto para que por fin se instale, al menos en el calendario, el verano. Y 3 días después, la fiesta de San Juan, las hogueras y... ¿Qué te voy a contar que tú no sepas? Quédate. Te he traído música muy tranquila. Esto de empezar a la medianoche invita a ello, a relajarse al máximo. Así que, como siempre te vengo diciendo, lo mejor, buscarse un buen lugar para extender los pies a ser posible. Las manos detrás de la nuca, los auriculares en los oídos y dejar fluir la cantidad de música que es capaz de emocionarte durante estos 120 minutos que continúan. Mas eu continuei a ter você em toda esta saudade que ficou. Tanto tempo já passou e eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar. amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber. O que restou do nosso amor ficou no tempo esquecido por você, vivendo do que fomos, ainda estou. Tanta coisa já mudou, só eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber. Eu só queria lhe dizer que eu deixar de amar, não consegui. Se alguma vez você pensar em mim, não se esqueça de lembrar que eu nunca te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar, morro todo dia sem você saber. Desesperada.

avec ma solitude. En principio la firmaban como Wham, aunque se quedó definitivamente en el repertorio de George Michael. A Different Corner. Tantas barreras traspasadas. Tantos kilómetros recorridos. Tantas noches sin dormir. Tanta música nocturna.

listen to you play your love songs all night long. Eran Crosby, Stills, Nash, hablando de su casa. Y aquí James Newton Howard. Y su orquesta. Lo mismo te suena. Ha aparecido en bastantes películas. I'll confess that I love you. Love of my life, can't you see? Please. kid away from me because you don't know what it's to be. Han caído ya las medias de la medianoche, de las 11 en Canarias. Aquí está Frankie. A day in the life of a fool. A sad and a long, lonely day. I walk the avenue and hope I'll run into the welcome sight of you coming my way. I stop just across from your door. But you're never home anymore. So back to my room. In the gloom, I cry tears of goodbye. So back to my room, and there in the gloom I cry tears of goodbye. The Life of a Fool. Un día en la vida de un loco, de un tonto. Si tienes problemas en algún momento porque se te corta, recarga la página. O también puede ser cambiar de navegador. ¿Ok? The Movers Dance era Lorena McKennett. 12 minutos para las 12 en Canarias. 12 minutos para la 1 en

eran Enigma y La Tristeza. The Principle of Lust era el Sadness. Y de ahí a una canción que sonaba cuando comenzaba la película de El Imperio del Sol, de Steven Spielberg. La música era de John Williams. Y esto era un himno que cantaban en una iglesia de un colegio británico en plena China. Shuogan se llamaba. El tiempo que vuela. Cuando menos te das cuenta, han pasado los años. Te miras al espejo y los ojos son los mismos. Pero hay una forma en ese rostro que devuelve el cristal. Sueños que han pasado, sueños que se cumplieron, pesadillas que no esperabas. El tiempo, lo único que nos pertenece, lo que nos hace pertenecer a esta tierra en la que todos tenemos un destino común. Aunque haya quien piensa que el destino lo tiene que marcar. Un sol, una luna, millones de estrellas, planetas que nos rodean, galaxias. En ese destino común estamos. Y no en el de cuatro o cinco mediocrillos que creen que se puede asegurar el futuro comprando participaciones de una compañía que, en el caso de que hayas rellenado bien los papeles y encima en la letra pequeña te dé la razón, fíjate, el seguro te cubre el futuro. Mejor mirar allá donde está nuestra tierra, la mía y la tuya, pero nunca nuestra, aunque dos, tres, cuatro o cinco se la hayan repartido, no sé bajo qué argumentos, y unos cuantos matones les ayuden a creerse esa idea. ¿Ves? esa media luna que tenemos ahí arriba, escondida entre nubes. Le han puesto una o dos o tres banderas. Y por eso es tuya y mía, y no de ellos. Y al ser tuya y mía, nunca nuestra. Porque es también de tu hermano o tu hermana, de tu amigo o de tu amiga, pero nunca nuestra, de todos. Y entera la tierra con todo lo que contiene, para cada uno de nosotros, de los que existimos durante un tiempo en ella. No hay más verdad, no hay más razón, no hay más ley. Todo lo demás cuento para meter miedo y para decir que, bah, lo de siempre. Y lo de siempre es que somos iguales, pero algunos distintos son más iguales. Y entonces es la una, medianoche en Canarias. Nos hace falta tener un pie en la... Perdón. Nos hace falta tener un pie en la luna. A ver si lo digo bien. Es que este delay... Nos hace falta tener una persona, por lo menos en la luna, para que nos diga que también podemos poner el pie en ella, aunque sea en la imaginación. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven. About this one, tell me, are you locked in the punt? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, then nothing. Troubled by the horrible ass. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Charles Darwin had the golden ass. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Yeah, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having... Ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Lo digo bien, lo digo bien. Israel Kamakawiwole. Lo diré mejor. In my shadow. Never have sunlight on your face. You were content to let me shine. You always walked a step behind. I was the one with all the glory. You were the one with all the strength. A beautiful face without any. A beautiful smile to ease my. Did you ever know that you're my hero? And everything I would like to be. I'd give for higher than an eagle. You are the wind. Wind beneath my wings. Eres el viento que mueve mis alas. Israel Kamakawiwole. Olé. Era cuestión de tiempo. Enya. Yeah. Eso, solo el tiempo sabe. Solo el tiempo cuenta. Es lo único constante y sonante, aunque sea con un tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Barry White, let the music play. Son las medias de la una, las medias de la medianoche en Canarias. La conocíamos por las interpretaciones que hicieron en El sentido de la vida y creo que también en La vida de Brian. Pero esta es la versión de Algar Funkel. Always look on the bright side of life. Siempre procura mirar al lado alegre de la vida. This'll help things turn out for the best.

You Needed Me, Anne Murray. Canciones desde el corazón. Songs from the heart. Esther La Joke. Empecé una broma y no me había dado cuenta que la broma acabó conmigo. The Bee Gees. Was on me. Oh no. I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only see that the joke was on me. Durante el programa ha cantado Frank Sinatra aquello de un día en la vida de un loco o de un tonto. Y de vez en cuando te traigo esta canción de Aaron Neville que nos recuerda que okay, so your heart is broken. You're sitting around moping, moping, moping, crying, crying. You say you're even thinking about dying. Well, before you do anything rash, baby, listen to this. Everybody plays the fool sometimes. There's no exception to the rule. Listen, baby, it may be factual, it may be cruel. I ain't lying. Everybody plays the fool. It's such an easy thing to do, but there's no guarantee that the one you love is gonna love you.

people know a change is coming. Coming closer, sweet release. I'm calling you, Jimmy Testigo, en un paisaje árido, ardiente, desértico. Se desarrollaba la película de Bagdad Café. Si no has tenido oportunidad de verla, búscala. No creo que esté en los videoclubs. Puede ser que en alguna de estas tiendas que recuperan películas antiguas. Pero posiblemente la puedas encontrar en alguna de las páginas que dan películas en internet también. I'm calling you. Vamos con Sting. Hizo una revisión de algunos de los temas de Police en un álbum que se llamó Symphony Series. Every little thing she does is magic. Pero no es la radio, no es la música, es la magia que tienes tú, la que te hace sentir a la radio mágica. That I come near her, I just lose my nerve. Is that I've done from the start? Every little thing she does is magic. Everything she does turned me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes. of a thousand rainy days since we first met. It's a big enough umbrella, but it's always me that ends up getting wet. Every little thing she does is magic. Everything she do just turn me on. Even though my life before was tragic, now all of my love for her goes on. Every little thing she does is magic. Everything she do just turn me on. Even though my life before was tragic, now all of my love for her goes on. I resolve to call her up a thousand times a day and ask her if she'll marry me in some old-fashioned way. But my silent fears have gripped me long before I reach the phone, long before my tongue has tripped me. Must I always be alone? Every little thing she does is magic. Everything she do has turned me on. Even though my life before was tragic, now I know my love. Es bastante común. A mí también me pasa a veces confundir la magia y la brujería, al mago y al brujo. Y evidentemente no es brujería. Every little thing she did and she does and she will do, Will Myers. Si no estás en el mar, te he traído algo de olas. Vangelis. La banda sonora original de la película Lunas de Hiel. Bitter Moon. Nothing About the Animal. Y vaya cómo era la historia de la película. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Y aunque no lo esperes, de vez en cuando llega el examen final. y vas y suspendes y has agotado convocatorias. Quizá otra carrera, otro curso. Y eso que a mí, eso de las academias o el conocer académico me... Hasta mañana. Alrededor de la medianoche o a las 11. Ya te lo digo por la página de Arboleda de Radio, Radio Tumbona o Enciende la Noche. Pero vamos, que 120 minutos de buena música disfrutaremos. Nuevamente gracias a Juan Manuel Silvestre, que desde, lo voy a decir bien, Los Palacios Villafranca, porque se cambió el nombre en el año 1987, nos está grabando el programa que mañana vamos a disfrutar como podcast en el blog de Enciende la Noche. Hasta mañana, que descanses. Y yo que tú, me haría con una copia del podcast de esta noche. A mí me ha gustado. Aunque, claro, lo mismo es pasión del que lo hace. Venga, no me enrollo más, que nos hemos pasado 3 minutos. Las 2 en Península y Baleares. La 1:03 en Canarias. Que descanses.